Estamos el mediodía, 12 y 6 minutos, y lo hacemos hablándoles nuevamente de actualidad local. Ahora, pues la información se encuentra en el ámbito educativo y en concreto en el Colegio Sagrado Corazón. Recuerden que el pasado 10 de septiembre arrancaba el curso en infantil y primaria, también en el Colegio Sagrado Corazón, donde, como bien saben, además de infantil y primaria, cuentan con secundaria. Este centro educativo lo hace pues con los protocolos COVID marcados, imaginamos que muy similares, ¿no?, a los del pasado año, en función de la normativa actual, pero con importantes novedades en cuanto a los servicios complementarios que se han implementado este año. Vamos a hablar de todo ello con la directora del centro, con Lola Espejo, que ya nos atiende a través del teléfono. Lola Espejo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué bueno, tal? Pues hay novedades importantes que se han incorporado en este curso al Colegio Sagrado Corazón. Novedades que, bueno, pues se repercuten en el alumnado y sobre todo en la familia, ¿no? Porque estamos hablando de la incorporación del aula matinal y estamos hablando además también de comedor escolar, así como de transporte, es decir, todos los tres servicios complementarios que en educación pública se ofrecen por parte de la Junta de Andalucía a los centros de educación infantil y primaria, comedor, transporte y aula matinal, pues es algo con lo que también contáis vosotros, el Colegio Sagrado Corazón, ahora mismo, ¿no? Pues sí, la verdad que este año, bueno, pues hemos hecho un cambio sustancial en el centro porque hemos incorporado los tres servicios, ¿vale? No hemos querido empezar progresivamente, sino hemos dicho, bueno, ya que los vamos a solicitar, solicitamos los tres. Uh-huh. Así que el comienzo de curso, aparte de, como tú has comentado antes, con todo el protocolo COVID, que por supuesto pues sigue con las mismas restricciones y todas las normas que había el año pasado, pues hemos tenido que incorporar todos los cambios que conlleva aula matinal, autobús y comedor. Pero vamos, de momento vamos muy bien, estamos muy contentos y sobre todo también lo que tú has dicho, repercute en la calidad, digamos, de la familia. Hmm. Han sido ellas las que lo han demandado porque, bueno, tú ya sabes cómo están los trabajos y sí que, bueno, es una mejora sustancial también para la familia. Bueno, normalmente los centros de educación infantil y primaria, los centros públicos, estos propios centros solicitan a la Junta la implantación de estos servicios, la Junta concede en función de sus parámetros y se pueden llevar a cabo las obras en colaboración con el Ayuntamiento, por ejemplo, para la instalación, ¿no?, de estos servicios en los centros educativos. Así lo hemos visto últimamente en colegios como, por ejemplo, el Fernando Gavilán o el Ramón Crosa, que han sido los últimos que se han incorporado al comedor escolar, ¿no? Pero en el caso de vosotros, que sois un centro concertado, ¿cómo se tramita la implantación de esta serie de servicios? ¿Cómo se hace? Pues exactamente igual, el trámite es el mismo, nosotros lo solicitamos a través de la delegación lo concede y claro, ya lo que cambia sí es el tema de la obra, ¿no? Porque no tenemos subvención pública, al ser de un centro de titularidad privada, nosotros nos encargamos de todo, ¿vale? El coste de la obra, los monitores, por ejemplo, para el comedor, el autobús igual, tampoco tenemos subvenciones, igual con el aula matinal. Uh-huh. Pero vamos, el trámite burocrático, digamos, es exactamente el mismo. Claro, o sea, el procedimiento de concesión es el mismo. Sí. La Junta tiene que velar también porque se cumpla toda esa serie de requisitos, claro, igual que cualquier otro centro. La diferencia es financiera, económica, no podríamos decir. Sí. Sí, sí, esa es la única diferencia. Pero bueno, y luego la calidad de los servicios, pues igual, exactamente igual que en un centro público, claro. Pero sí que es verdad que, bueno, pues todos los trabajos de adaptación de las instalaciones, de espacio para adaptarse precisamente, ¿no?, a esa normativa, se han tenido que llevar a cabo y sufragar por parte del centro. ¿Dónde se aloja el comedor y el aula matinal? ¿Cómo lo habéis organizado? Pues nosotros teníamos originariamente, el centro contaba con un aula destinada para comedor, para hacer una cocina y todo, lo que pasa que nunca se ha utilizado como tal. Entonces era un aula que teníamos abajo, digamos, un poco de apoyo. Pues nada, la hemos reformado, pues le hemos hecho unas ventanas mucho más grandes, sobre todo para el tema de la ventilación por el COVID, Bueno, pues todo, fregadero, todos los requisitos de sanidad, frigorífico, todo. Hemos comprado mobiliario y la hemos decorado, está muy muy bonito, ¿no? Un poco infantil, con unos dibujos de fruta, y ha quedado muy muy bonito, la verdad. Todo ese coste, si hablamos en el marco económico, ¿de qué inversión se trataría? Pues mira, yo eso sí que no te lo puedo decir, porque yo me encargo del tema pedagógico, como sabes, y del tema económico no me encargo de nada, y ni me quiero encargar, ¿eh? Vale. Bueno, pues al margen de esto, sí que bueno, se trata de una inversión que, como decíamos, financia, ¿no? Sufraga el propio centro educativo, lo que sería la adecuación, la instalación de ese espacio que sea comedor escolar. El aula matinal, imagino que otro tanto igual. Esto quizás es un poco más sencillo el aula matinal porque, bueno, pues no hay que acogerse a tanto requisito, quizás. Claro, ¿no? No, porque nosotros, al ser un centro muy grande, tenemos aulas de sobra. Entonces, podemos estar, si los niños han desayunado, primero vamos al comedor, desayunan. Si no hace mucho frío, pues podemos estar al aire libre, como en otros centros que, pues tú sabes, los niños lo que quieren es jugar al balón. O si hace frío, podemos irnos a una de las aulas que están vacías y ponerle a lo mejor la pizarra. Algunos ya quieren hacer la tarea. Son muy aplicados y dicen, no, yo es que tengo que repasarme las tablas que me las van a preguntar. Entonces, bueno, pues nos vamos un poquito adaptando a la climatología y a las necesidades del alumnado que se encuentra en el aula matinal. ¿A qué hora abre? Creo que a 7:30, ¿no? ¿Qué hora abre el aula matinal? Sí, el aula matinal es de las 7:30 a las 9 y el comedor es de 2 a 4. Pero sí que me has comentado una novedad que es el hecho de que el alumnado del aula matinal puede optar también al servicio de comedor para desayuno, ¿no? Para desayuno, efectivamente. Al tener un comedor, pues los alumnos, pero es un desayuno que traen de casa. Ah, vale. Exacto. Vale, no es que nosotros ya ofertamos desayuno. Eso es lo que me parecía. Bueno, se puede estudiar, ¿eh? Se puede estudiar, pero... De momento no. Sí. Y bueno, en el tema de la aula matinal, como decía, de 7:30 a 9, y sí que te quería preguntar, porque todos estos servicios complementarios, la familia los solicita durante el proceso de matriculación. No sé si, como se ha terminado la obra, ¿no? Y se ha puesto en marcha en este curso, no sé si esto estaba, la familia lo sabían para poder solicitarlo, No lo sabían. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el periodo de matriculación ni siquiera lo comentamos porque no era seguro. Nosotros pensábamos solicitarlo, pero no era seguro que nos lo concedieran. Ajá. Entonces, hasta que no ha sido seguro, pues no hemos podido decirlo públicamente, digamos, ¿no? Como ahora lo estamos anunciando en la radio. Entonces, lo han podido solicitar solamente las familias que ya estaban en el centro, claro. ¿A qué te refieres con solo las familias que estaban en el centro? Que quiero decir que no alumnado nuevo que venga de fuera o de infantil de 3 años, no se ha podido inscribir, pero una vez que estaban ya matriculados en el centro. Vale, no para alumno de nuevo ingreso, entonces, ¿no? Claro, eso ya pues será para el año que viene. En cualquier caso, la demanda, pues imagino que habrá sido importante, ¿no? Se ha cubierto el servicio porque eran las propias familias las que realizaban la petición, ¿no?, al colegio. Sí, la verdad que hemos tenido muy buena aceptación. En el aula matinal, por ejemplo, tenemos poquitos alumnos, ¿vale? Tenemos muy poquitos, son 7. Después te digo, la línea de primaria del autobús está completa, no caben ya más alumnos. Y en la línea de secundaria sí que quedan algunas plazas. Y luego el comedor sí que es verdad que varía mucho, depende del día, porque como hemos dado la posibilidad de días sueltos, claro, quedarse días sueltos, pues a lo mejor algún día se quedan 32, otro día 27, pero vamos, es un número bastante aceptable. Tú sabes que nosotros no tenemos un número muy elevado de alumnado, Y bueno, para un comienzo está más que bien, ¿eh? ¿Cuál es la capacidad que tiene el comedor? ¿Para cuántos alumnos? 36 de momento, ¿vale? Nosotros tenemos 36. Y bueno, sí que es verdad que el catering llega también a través de empresa, que es catering, ¿no? Lo que me refiero, que llega la... Claro, no, eso también nos encargamos nosotros, es una contratación externa. Tú contratas, ¿no? Nosotros solicitamos en la delegación el catering del Laurel. Y bueno, la verdad que estamos encantados con el servicio. Él nos trae el menú individual para cada uno en su cuenco térmico, por el COVID, claro, ¿no? Y bueno, pues viene todos los días, trae los menús y la verdad que fenomenal. Muy bien. El menú ha sido elaborado por una nutricionista, pero bueno, está sujeto a cambios, alguna sugerencia que nosotros le podamos dar. Si vemos a lo mejor que una comida pues no funciona mucho, pues se puede a lo mejor cambiar por otra, pero muy bien, ¿eh? Muy bien. O sea que en realidad pues lo que es la comida, ¿no? Se hace mediante servicio de catering externo, como en el resto de centros, ¿no? Que ofrecen el servicio de comida aquí en Ubrique, con la diferencia de que en el caso del Sagrado Corazón es una empresa local, ¿no? Pues trata de Laurel. Claro. Hombre, nosotros hemos querido apostar por el comercio local, por supuesto, igual que la empresa de autobuses Autocares Dionisio, que también estamos encantados, lo digo desde aquí, con el servicio que nos presta Manolo. Entonces, por supuesto, si se puede apostar hay que fomentar la economía del pueblo, eso es lo que nosotros hemos querido, porque nos han permitido elegir la empresa que queríamos que trabajara con nosotros. Claro, hay diferencia, ¿no? Porque a ser un colegio privado, aunque concertado, no es lo mismo que los centros de educación infantil y primaria públicos, que sí que a lo mejor están sujetos pues a un listado, ¿no? A la hora de adherirse al servicio, por licitación que hace la Junta, y en este caso, pues sí que vosotros de manera privada pues realizáis esa contratación externa, ¿no? Con el catering del Laurel para el servicio de comedor y con Autocares Dionisio para el transporte escolar. Un transporte escolar que también te quería preguntar por él, porque, claro, al tener vosotros tanto primaria como secundaria, pues tenéis dos líneas, dos autobuses entonces, claro. ¿No? ¿O cómo va? Explícanos. No son dos autobuses, porque como secundaria... El horario es diferente, sí. Y primaria a las 9. Nos da tiempo de hacer el recorrido y es un microbús que ha comprado la empresa para este servicio, bueno, totalmente nuevo y entonces muy bien, si le da tiempo perfectamente de recorrerlo, sí. ¿Cuál es la línea que cubrí vosotros? Pues nosotros tenemos varias paradas, empezamos desde La Vega, en la frente de San Francisco, para en el stop, perdón, cuando a la ida, para en la Plaza de la Estrella, en el Prado, para primaria, subimos a Benaocas también y ya no hacemos más paradas porque más o menos están estructuradas, ¿no? Ahí a la misma distancia, según también el alumnado que nosotros tenemos. Esas son las paradas que hemos solicitado. Claro, dependen, por tanto, de donde resida, ¿no? Claro, de los residentes, de los usuarios, ¿no? Vale, del lugar de residencia. De todas maneras, claro, comienza a las 8:30, comienza antes, imagino, ¿no? Comienza a las 8. A las 8, claro. Exacto. Comienza a las 8. A las 8:30 deja al alumnado de secundaria en el centro y regresa para tener a las 9 al alumnado de primaria, ¿no? Sí, sí, además con rigurosa puntualidad, ¿eh? Llegan muy, muy puntuales, sí. A las 8 y luego pues el regreso igual, ¿no? A las 2, el desplazamiento para primaria, claro. Y luego a las 3, ¿no? Creo que es el... Vuelve a las 3 y lleva a los de primaria. A los de secundaria. Pues sería también el servicio... secundaria, perdón. El servicio de transporte escolar que se ha habilitado este año en el colegio Reina Sofía. ¿Cuántos alumnos utilizan cada día el transporte escolar? Pues tenemos 19 plazas y ya te digo, la línea de primaria está completa Y en secundaria sí que tenemos 12, así que todavía tenemos algunas plazas disponibles. Uh-huh. Pero bueno, de momento sí, no nos la han solicitado la familia. Uh-huh. Claro, porque imagino que el autobús tendrá unas 19, bueno, 19 está completo, 19 plazas, ¿no? Es lo que tiene de capacidad. Uh-huh. El transporte, el servicio de transporte escolar. Bueno, pues un curso que ha arrancado con muchísimas novedades, ¿no? Por lo que nos estás contando, Lola. Porque la verdad que no nos aburrimos, ¿eh? Estas dos semanas han sido de locura. Porque bueno, eso es como todo, ¿no? Los comienzos pues cuesta trabajo un poquito, son muchas cosas y supongo que bueno, necesitamos un poquito de más rodaje para que ya la familia se acostumbre, los alumnos también, nosotros. Y bueno, yo creo que el centro ha ganado muchísimo con estas tres novedades, estos servicios complementarios y bueno, pues a ver cómo nos va. Uh-huh. Novedades que bueno, nos las hemos encontrado un día para otro, ¿no? Prácticamente, en realidad, ¿no? De iniciarse el curso a conocer dos semanas después, pues todos estos servicios complementarios que se han incluido, como decíamos, en el Colegio Sagrado Corazón, el aula matinal, el transporte escolar y también el comedor. Y imagino que la familia, bueno, pues en función también de esa demanda que nos has comentado, ¿no? Pues han recibido los nuevos servicios de manera positiva, ¿no? Sí, las familias están súper contentas, bueno, todos los días nos llaman, a lo mejor con el comedor, mira qué bien la organización, qué bien la comida, mi hijo está encantado, con el autobús igual y la verdad que de momento está funcionando todo perfectamente. ¿Cuántos monitores nuevos habéis tenido que contratar, que forman parte también ya de la plantilla del centro? Porque claro, estamos hablando de un monitor para transporte escolar, otros monitores para el aula matinal, otros monitores para el comedor, claro. todo de buenas en un curso, ¿no? En el autobús hay una monitora, después el aula matinal pues nos hacemos cargo los profesores, ¿vale? No tenemos monitor, nos hacemos cargo los profesores, y en el comedor estamos dos profesores y una monitora. Uh-huh. Bueno, pues en este caso los docentes también asumen ahí un poco más de carga, ¿no? Claro, tenemos que arrimar el hombro todo, esto es nuestro y claro, al no concedernos servicio de monitor, pues tiene que ser así, no hay otra manera. Claro. Bueno, pues esas son las novedades, como decíamos, este año, pero no se queda aquí, ¿no? Yo creo que hay alguna que otra novedad también en el centro. Alguna que otra cosa te puedo contar. Dime. Mira, este año hemos vuelto a incorporar, porque por el tema del COVID no lo dejamos un poquito aparcado, el tema de actividades extraescolares. Entonces, vamos a tener a las 4, cuando acaba el comedor, multideporte a partir de las 4 con Axiesport. Uh-huh. Vale, eso sí que no lo había comentado, pero digo, ya aprovecho. Y entonces, bueno, pues tú piensas, podemos a lo mejor eso, dejar al niño en el comedor, que se quede después la actividad y recogerlo a las 5 y ya tenemos el día echado, vamos, ya tenemos el día completo. Sí, claro, suele ser así, ¿no? Un poco en los centros de carácter público también, en función de cómo se vayan encadenando los servicios y las actividades que se ofrecen complementarias, ¿no? Pero sí, claro. Que es verdad, desde la aula matinal a las 7:30 que se deja el menor hasta las 5 de la tarde, pues puede permanecer perfectamente en un centro educativo, ¿no? Encadenando servicios y demás. Multideporte y también, no sé si un estudio radiofónico, me habían dicho. Sí, es que queremos, vamos, ya tenemos el aula destinada para hacer un estudio de semiprofesional, ¿vale? De radio, porque, bueno, tú sabes, estamos con el programa de radio desde hace ya unos años, aunque es verdad que, bueno, pues los chicos lo hacen estupendamente, quedan muy bien, tiene muy buena aceptación, que vosotros siempre me lo decís, pero sí que es un poco, lo hacíamos un poco casero, un poco rudimentario, a lo mejor algunas veces incluso con el propio móvil de los alumnos, se escuchaba ruido de fondo, pues sí, la campana, el recreo. Entonces hemos querido apostar por nuestro programa de radio, creemos que le sirve muchísimo a los alumnos a la hora de no solamente desenvolverse la competencia en comunicación lingüística, no es solo eso, sino también una responsabilidad, trabajo en equipo, cooperación. Desarrollamos un montón de valores con el programa. Y bueno, yo llevaba pidiéndolo, ¿no?, varios años. Me dijeron, espera a ver cómo va el programa y ya veremos. Y este año pues se ha podido conseguir. Vamos a hacer eso, es una sala muy pequeñita, pero haremos la insonorización, compraremos un micrófono profesional y entonces, bueno, supongo que ya redundará en la calidad del programa, que ya escucharemos a partir de octubre. Un programa que ha ido ganando calidad con el transcurso del tiempo, ¿no? Con la participación del alumnado, cada vez lo hacen mejor. Y bueno, pues a partir de ahora, cuando se te cuente con esos medios técnicos, pues todavía muchísimo mejor, ¿verdad? Se va a hacer, claro que sí. Bueno, pues en cuanto al próximo proyecto y en cuanto a todos los servicios y novedades que ofrece este año el Colegio Sagrado Corazón. Pero te preguntaba yo al principio, y aquí nos vamos a quedar, si te parece, Lola, por todos esos protocolos de COVID-19 que, claro, no sé si son un calco de los del año pasado o hay alguna diferencia entre lo que el año pasado se establecía. Nosotros ninguna, ninguna. La verdad que funcionó muy bien y no hemos querido hacer ninguna modificación. Todo igual, lavado de manos constante con jabón, no con el gel hidroalcohólico, sino nosotros con jabón. La mascarilla, bueno, que es obligatoria. La distancia de seguridad, todo entrada y salida por las varias dependencias que tiene el centro. Y bueno, esperemos que se pueda, ¿no?, relajar un poquito estas medidas conforme vaya transcurriendo el curso, porque la situación mejore, ojalá. Pues esperemos que sea así, que vaya mejorando la situación y que podamos recuperar toda esa normalidad también en los centros educativos, porque muchas veces nos da la sensación de que el único lugar donde ahora mismo se están aplicando medidas sanitaria en el tema COVID son en instalaciones públicas y en los centros educativos. O sea que el resto parece que nos hemos olvidado un poco, ¿no? Sí que es verdad que en los centros es exactamente igual que el año pasado. Me consta que en todo Ubrique es así. Y bueno, pues si es un lugar seguro, así tiene que ser, porque los niños son los más vulnerables y tenemos que cuidarlos. Claro, además vosotros trabajáis, lo hemos comentado otras veces, ¿no?, la única población que no está vacunada de momento, ¿no?, que son los menores de 12 años. Sí que contéis con secundaria, que son mayores de 12 años, estos sí están vacunados, pero los de primaria sí están, ¿no?, vacunados, claro, todos, pero infantil y primaria no. Exacto. No sabemos qué pasará con ellos. Bueno, pues el curso arranca de esta manera en el Colegio Sagrado Corazón, con todas estas novedades que queríamos nosotros dar a conocer en el tiempo de la actualidad y que le hemos ofrecido con su directora, con Lola Espejo, que nos ha atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Lola, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros siempre. Gracias, buenos días. Buenos días, hasta luego. Adiós.